11:17 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra escuela de salud. Ya saben que cada miércoles tenemos cita con el ámbito sanitario y con pues la participación de nuestros oyentes, que pueden llamar al teléfono de la radio, a través del correo electrónico también se lo prefieren, para formular preguntas en torno a distintas cuestiones sanitarias. Hoy vamos a hablar sobre el colesterol y las consecuencias que nos puede provocar sobre la celulitis, otro tema que sin duda puede interesarles. O vamos a hablar también de otra serie de cuestiones a través de las preguntas al médico. Todos estos asuntos los vamos a abordar durante los próximos minutos en nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Hoy, antes de empezar con los temas, tenemos dos cuestiones. Por un lado, los saludos, ¿no?, que siempre ofrecemos. Y luego, por otro lado, además, también vas a formular una pregunta a la que los oyentes que lo deseen pueden responder y contestar simplemente llamando aquí a los teléfonos de la radio. Tiene que ser por llamada telefónica, no vale por LINE, no vale por redes sociales, no vale por correo electrónico. Esto tiene que ser llamada telefónica, porque se va a hacer después un sorteo. Las personas que respondan a esa pregunta que tú vas a formular y acierte entrarán en el sorteo de uno de los libros de Antonio Rodríguez Carrión, que vamos a entregar cada semana aquí, ¿no?, a través de la Escuela de Salud. Es una iniciativa que me acabas de plantear y que querías organizar. Sí, Editorial Treveri, estaba hablando con Editorial Treveri, y entonces pues se va a hacer un pequeño obsequio a los oyentes de Radio Brique, que son asiduos oyentes de este programa, y que va a consistir en un ejemplar cada semana del libro que se ha publicado, donde están todas las enfermedades más frecuentes que se ven en consulta y que se entregarán cada semana en una librería diferente de Ubrique, por orden alfabético. Y el libro que se sortea hoy, pues no lo tengo aquí ahora mismo, lo tengo que recoger y lo llevaré personalmente a la librería papelería Alambique, por orden alfabético. Y allí lo pueden recoger a partir de mañana, a partir de las 12 del mediodía de mañana, a partir de las 12. Y si lo desean, pues puede ir dedicado. Se lo dedico, pues, para quien acierte o para algún amigo o un familiar a quien se lo quiera regalar. Así que hoy la pregunta de esta semana, pues lo vamos a hacer ya para que tengan hasta las 12 menos cuarto. Hasta las 12 menos cuarto pueden llamar por teléfono y decir la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿la gripe está producida por un virus o por una bacteria? Repito, la gripe está producida por un virus o por una bacteria. Los acertantes, pues, ya digo, al final, pues, entre los que llamen por teléfono y digan las respuestas, se sorteará un libro que podrán recoger mañana a partir de las 12 de la mañana en la librería papelería Alambique. Bueno, pues con esta otra sección dentro de la Escuela de Salud nos quedamos con ese espacio concurso. Y recuerden, por tanto, todos los oyentes que quieran participar pueden llamar por teléfono, pueden dar esa respuesta y después entre las personas que hayan acertado realizaremos ese sorteo. La persona agraciada pues tendrá que recoger el libro en este lugar, en libre papelería Alambique. El saludo en esta semana pues es para Manuel Sierra y la Junta Directiva de Mayores Vecinales, por el gran trabajo que están haciendo en muchas facetas de nuestro pueblo, y en este caso, precisamente en esta semana, que como ya comentarán y habrán comentado en Radio Ubrique, pues traen a personas muy importantes en el ámbito de los trasplantes, y este próximo viernes a las 7 de la tarde, en el Instituto de la Escuela Redonda, pues tendrá lugar una charla sobre ello, y en fin, felicitarlos, ya digo, no solamente por todas las actividades durante el año, que también, sino concretamente en esta semana, por esta charla el próximo viernes a las 7 de la tarde sobre trasplantes en el Instituto Maestro Francisco Fatou o Escuela Redonda. Pues ha quedado también esa convocatoria con el saludo especial para los organizadores. Y vamos con los temas de hoy. Temas propuestos que hacen referencia en el ámbito de noticias sanitarias al colesterol. Un nuevo estudio dice ahora que el colesterol elevado puede producir infertilidad. Pues sí. Es un estudio que ha salido en Estados Unidos, en donde se han estudiado un total de unas 500 parejas y se han analizado diferentes factores que pueden influir en no tener hijos. Y entonces se ha visto cómo el colesterol alto, tanto en él como en ella, o solamente en ella, influyen en que haya mayor dificultad para tener hijos. Esto es un factor nuevo que hasta ahora no estaba bien estudiado y que, ya digo, con un estudio de 500 parejas, pues se ha visto que hay una relación importante. Es decir, que aquellas parejas que quieran tener hijos y que tengan dificultad para quedarse ella embarazada, pues es interesante pues ver cómo tienen el colesterol, porque es uno de los factores que pueden incidir en ello, que puede afectar, ya digo, a la fertilidad de la pareja. Tanto si las dos parejas, si las dos cónyuges tienen colesterol alto, como si es ella la que lo tiene alto. Es un estudio muy interesante, al cual hasta ahora no estaba bastante estudiado a fondo, y que yo creo que abre una vía para favorecer que aquellas parejas que quieran tener hijos pues puedan lograrlo con éxito. Porque, por tanto, infertilidad, tanto en ambos géneros, tanto en el masculino como en el femenino, ¿no? Sí, se ha visto que hay una mayor incidencia, una mayor frecuencia cuando los dos tienen colesterol alto. Uh-huh. Pero también se ha visto que hay importante también, aunque solamente ella tenga el colesterol alto. Por tanto, es un nivel de colesterol que hay que controlar para evitar, ya digo, que personas que quieran tener hijos y no puedan tenerlo o tengan dificultad para tenerlo, pues se tendrán que tener más en cuenta el colesterol. Ya no solamente el colesterol, como sabíamos, es un factor de riesgo para infartos de corazón, para trastornos en la circulación, sino que además ya hemos visto a través de este estudio que influye también en la fertilidad de las parejas. Mm-hmm. Celulitis, esta palabra que nos suena tanto porque, bueno, más que nada estamos habituados a escucharlo siempre en términos publicitarios como algo negativo, y como, bueno, pues remedios importantes que existen para combatirla. En ese ámbito solemos nosotros escuchar la palabra celulitis. Vamos a hablar de ello, qué es la celulitis, cómo se puede tratar, por qué es un problema, si es un problema, en fin, vamos a comenzar, ¿no?, por aquí. Falta más o menos un mes o quizás menos para que las piscinas se abran. Ya, bueno, ya últimamente con el calor que ha hecho. Ya la playa muchos se están yendo. Claro. Y cuando empieza la operación bikini, no solamente afecta a la tallita, ¿no?, que se ha podido engordar quizás este invierno, sino también a la estética. La estética en todos, tanto en el hombre como en la mujer, pero fundamentalmente la mujer tiene mucha importancia. Y entonces cuando aparecen esos tolondrones, esos furtitos en las nalgas o en los muslos, y esa piel anaranjada, pues muchas veces pues la mujer, pues en fin, no está muy a gusto con su cuerpo. Y sé qué podemos hacer para esta situación estética, ya digo, corregirla. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué se produce la celulitis? La celulitis, como sabemos, es un trastorno, no podemos decir que sea realmente una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, sino es algo localizado que afecta, ya digo, a ciertas partes del cuerpo, como son las nalgas y como son los muslos, especialmente en las mujeres. También puede aparecer en el hombre. ¿Pero por qué más en las mujeres? Porque estos tolondrones de grasa que aparecen, o estos furtitos con grasa y con hundimiento, son debido en gran parte a los estrógenos. Los estrógenos son una sustancia, son hormonales, son una sustancia que se llaman hormonas, que produce fundamentalmente la mujer, aunque también el hombre lo produce, pero en mucha menos cantidad. Y entre sus muchas acciones, son importantes, regulan, por ejemplo, el ciclo de la matriz, ciclo ovárico o el ciclo de la ovulación, permite que el óvulo fecundado se implante dentro de la matriz, porque hay una serie de cambios. Ahí también interviene en el desarrollo de las mamas, en fin, muchos caracteres femeninos, ya digo, también en algunos masculinos. Y uno de los factores que tienen estos estrógenos, o una de las acciones que tienen los estrógenos, estas hormonas, es que retienen agua y también actúan sobre la distribución de la grasa en la piel. Por eso es más frecuente estos pequeños trastornos que aparecen, ya digo, en la celulitis, en la piel, es más frecuente en la mujer porque ella tiene más estrógenos. Hay también otros factores que también influyen en la aparición de estos nodulitos de grasa, estos acúmulos de grasa, no solamente debido a los estrógenos, hay otras circunstancias que lo favorecen, como son, por ejemplo, la vida sedentaria, estar mucho tiempo sentado sin hacer ejercicio. El sobrepeso, pesa más de lo que correspondería a la normalidad. El estreñimiento también favorece el acúmulo de grasa. El tabaquismo, el tabaco, produce todas las sustancias que lleva el tabaco, produce muchos trastornos y uno de ellos afecta al metabolismo de las grasas. Uh-huh. El abuso del alcohol, el estrés, sabemos que el estrés influye en todo nuestro cuerpo, en muchos aspectos. También es más frecuente las personas que tienen, celulitis. Y, por supuesto, la herencia. Es frecuente que personas con celulitis tengan la madre, la abuela, las tías, algunas hermanas con este mismo trastorno. Es muy frecuente los casos familiares. Es decir, vida sedentaria, el peso, el estreñimiento, el tabaquismo, el alcohol, el estrés y la herencia son los factores que unos juntos con los otros, uno en mayor grado y otro en menor grado, pues hacen que aparezcan estos acúmulos de grasa que dan esa pesadez, que dan esas molestias muchas veces en las piernas y que se traducen, ya digo, por la celulitis. ¿Es un problema tener celulitis desde el punto de vista de la salud, de nuestro bienestar? Pues no, es decir, no es un problema que afecte, ya digo, no se puede considerar en este caso un trastorno generalizado, sino muy localizado, que las molestias son realmente pequeñas, en todo caso son pesadez en las piernas, a veces calambres en la pantorrilla, en los dedos, pero que normalmente trastorno que afecte a la vida en general no es. Pero, ya digo, estéticamente, pues sí. Es decir, estéticamente causa, no ansiedad, pero muchas veces estrés o malestar, en el sentido de que cuando llega, ya digo, ahora el verano y empiezan los bañadores y demás, pues a todo el mundo le gusta tener un aspecto agradable. Hombre, no es que la celulitis sea algo desagradable, ¿no? Pero que no es estético. Y entonces, pues, es lógico que en este caso, ya digo, más frecuente las mujeres pues acudan a por remedios, por algunos tratamientos para poder llevar una mejor estética. ¿Qué pasa con todos estos remedios que aparecen en televisión y que intentan vendernos? ¿Son realmente eficaces? Y bueno, a ver, esto de eficaces, desde el punto de vista sanitario, se puede preguntar entre comillas, ¿no? Porque realmente no es una enfermedad, no es un problema, como decíamos, una cuestión estética. Entonces, si es eficaz o no, bueno, desde el punto de vista de si desaparece o no, pero nada más. Es un problema. Es decir, hemos visto que hay un factor importante que son los estrógenos, las hormonas. Si afectamos las hormonas de la mujer, afectamos su cuerpo. Entonces, tratamiento hormonal a base de hormonas no se debe. No se debe porque es un pequeño trastorno y puede producir más daño que beneficio tratarlo con hormonas. Pero hay otros factores que sí, que se pueden corregir o se pueden mejorar. Son el tabaco, el alcohol, el sedentarismo. Y, por ejemplo, una cosa que está demostrada perfectamente que favorece, que disminuya, a menos desaparece totalmente, pero que disminuya esta celulitis, es el ejercicio. Además, el ejercicio no hace falta hacer pesas ni hacer algo exagerado, es lo que siempre hemos dicho de una vida sana, es el andar, correr, simplemente andar. Y al gimnasio o en casa, si uno no sabe hacer gimnasia porque nunca la ha practicado, pues puede apuntarse un mes o dos meses en un gimnasio hasta aprender los ejercicios, después lo hace en casa. El único problema de hacerlo en casa es la constancia. Cuando tú pagas un gimnasio, te gastas 25 o 30 euros en un gimnasio, te obligas. Cuando lo haces en casa, muchas veces que si tengo que hacer faena, que si tengo la cocina, que recoger la ropa, esto y lo otro, cuando te das cuenta has perdido el hábito. Ese es el principal factor. Es decir, que yo recomiendo, en general, no ahora en verano, sino en general, a no ser que tenga económicamente, no pueda, pero apuntarse a un gimnasio. Un gimnasio es relativamente, en Ubrique sobre todo, es muy barato, comparado con Jerez, con Sevilla, con sitios, es muy barato ir a un gimnasio en Ubrique. Y los profesores son extraordinarios todos, Es decir, yo he visto a gente que, y he visto cómo trabajan y son estupendos. Así que recomiendo ir al gimnasio. Pueden hacer, ya digo, gimnasia de mantenimiento, pueden hacer yoga, mejor pilates porque hacen, o spinning, cualquier cosa de estas. Y después, además del ejercicio físico, evitar tóxicos. Los tóxicos son el alcohol, el tabaco, pero no nos olvidemos también de otros tóxicos, entre comillas, como son los azúcares, el azúcar, los alimentos a base de azúcar. O de hidratos de carbono que se absorben muy rápidamente, como por ejemplo los que hay en las bebidas gaseosas habituales, que tomamos. Sí, refrescan mucho, pero tienen la mayoría de ellos mucho azúcar. Entonces el azúcar es un tóxico realmente para nuestro organismo porque altera mucho el metabolismo. Entonces alcohol, tabaco, bebidas con azúcar. La mejor bebida es el agua. el agua. Así que abundante agua para que se hidrate. Y después otra cosa importante son los masajes, ¿eh? Una vez si te dan el masaje, mejor, pero si no, te lo das tú mismo. Así que entonces hay una forma muy fácil, por ejemplo, los muslos, es con las dos manos a nivel de la rodilla, que te alcanza más o menos bien, abrazar con las dos manos la rodilla y entonces subir hacia la ingle, apretando cada vez más. Es empezando con poquita fuerza y cada vez que se acerca una ingle, apretar más. De tal manera que los líquidos no se acumulan abajo. Hombre, si te pueden dar un masaje desde el primer dedo del pie hasta la ingle, mejor. Pero eso ya tiene que ser otra persona. Cada vez apretando más conforme se va acercando uno a la ingle, ¿no? Empezaba con poco abajo para que todos los líquidos vayan hacia arriba y hacia el riñón fácilmente lo elimina por la orina. Esto es importante, ya digo, el masaje, evitar los alimentos dulces y el ejercicio. Y por supuesto el alcohol y el tabaco. El alcohol no abusar. Hemos dicho que en personas sanas que no toman medicamentos, que no está contraindicado en el hombre, dos vasos de vino de... Es decir, lo que se entiende por vino, ¿no? Es decir, que el de uva, no los licores estos que son destilados. Dos vasos, uno en el almuerzo con la comida y otro en la cena, es saludable. Y la mujer, uno. Simplemente no por machismo ni nada, sino simplemente por el metabolismo. Sí. Que eso es saludable, ¿eh? Siempre que no tenga enfermedad que lo contraindique o medicamento que lo contraindique. Es decir, estos son los trucos fundamentales. Bueno, trucos. El plátano, por ejemplo, dentro de las frutas, el plátano es un gran aliado también. No que quite la celulitis, pero junto con la gimnasia, con los masajes, favorece porque es rico en potasio y ayuda, todo esto ayuda a la circulación. También, por ejemplo, el aguacate, la coliflor, es decir, lo que es la dieta mediterránea, ¿eh? Y si volvemos a repetir, nunca nos cansaremos. Y otro ejercicio fácil, subir escaleras. Si es que me cuesta mucho trabajo, bueno, pero nadie estamos aquí en una competición, poquito a poco. Subir escaleras es muy bueno para el corazón porque se hace un ejercicio, pero también para las piernas. Se moviliza la musculatura de las piernas y cuando los músculos de las pantorrillas y de los muslos se contraen al subir una escalera o subir una cuesta, pues esto hace un efecto de masaje. Estos músculos, al apretar contra la pierna, pues hace que los líquidos suban hacia arriba y sean fácilmente eliminados por el riñón en forma de orina. Y así no se acumula. Por supuesto, evitar las prendas que sean ajustadas. Las ligas y los cinturones muy apretados dificultan que los líquidos suban. Entonces, en verano... Y el calor. ¿Las ligas, has dicho? Las ligas de las medias, ¿no? Ya no hay ligas. Cantiguos. Bueno, o hay algunas medias que se sujetan, o eso se caería, no sé yo. ¿Tú quieres decir las leggings? ¿Las qué? Las leggings. ¿Qué? Bueno, pero más aparte, evitar ropa ajustada y antes de seguir con el tema de la celulitis, recuerden que vamos a sortear un libro de Antonio Rodríguez Carrión y que si quieren conseguirlo, lo único que tienen que hacer es contestar a la pregunta si la gripe es un virus o una bacteria, qué es lo que la provoca. Ya estamos recibiendo llamadas telefónicas, así que aclarar que las llamadas no entran en la escena, obviamente. Nuestro compañero Fran Sánchez toma nota del nombre, de la respuesta y después realizaremos el sorteo cuando quede tan solo unos instantes para terminar. Quedan 10 minutillos, 9 minutos. Así bueno, que... pueden seguir llamando si desean. En fin, evitar ropa ajustada es otro de las cosas que tenemos que hacer para evitar que nos aparezca la celulitis. Yo te preguntaba antes por los remedios. Me comentabas evitar el tema de hormonas, ¿no? De tocar ahí. Pero, ¿qué pasa con esas cremas que nos venden? ¿Son realmente milagrosas? ¿Son eficaces? ¿No son eficaces? ¿Merece la pena gastarse un dinero y hacer una inversión en este tipo de cosas? ¿O es mejor lo que tú decías, dieta y deporte? A ver si me van a pegar los laboratorios. Pero es que no, ahí hay un negocio personal. Bestial en todo lo relacionado sí. con este tipo de cosas. Es decir, hay cremas que son hidratantes, que son muy buenas, garantizadas por sanidad, que venden en los supermercados, en cualquier tienda, y son muy baratitas. Y cualquier crema hidratante que esté autorizada por sanidad es suficiente para hidratar bien la piel junto con un masaje y el ejercicio. ¿Que te quieres gastar 30 euros, 40 euros en una crema? Yo no me la gastaría. Vale. Es decir, yo voy a decir lo que hago yo. Yo con una crema hidratante que va a un supermercado, te dan medio litro, y hombre, y está garantizada por sanidad de que no es perjudicial, eso con un buen masaje, si tu novio, tu marido o tú misma te lo das, así que, pues, estoy hablando de mujeres porque en este caso, ya digo, la celulitis más frecuente en mujeres, ¿no? Pero que con eso es suficiente. Hombre, la crema te ayuda a hidratar la piel y a que sea más suave el masaje. Pero yo con eso me daría con un canto a los dientes. Y Uriki tiene muy buenas cuestas, ¿eh? Así, y también escalones en muchas casas. Y hay un ejercicio muy suavito. Es decir, que nos vamos al Calvario, sí, a la ermita del Calvario todos los días, pues en fin, hay una fiesta preciosa y quien sea religioso pues puede hacer actos de devoción también y en media hora o tres cuartos de hora hemos dado nuestro paseo, hemos tomado el aire puro que hay en Ubrique, hemos hecho gimnasia y después un buen masaje y ala. Que si nos echamos la cremita y no hacemos deporte, no sirve para nada. No. A ver, no hay ninguna crema que disuelva los tolondrones. Eso, muy bueno. Eso es. Así de clarito. Sí. Ya puedes decir, gastarte 1.000 euros en una crema que tú te la aplicas y el tolondrón sigue ahí. Así que, a lo mejor te pone la piel más suave, pero si te gastas a lo mejor 2 o 3 euros en medio litro de crema, de estas que hay, en fin, garantizadas por sanidad, pues te hace el mismo efecto y te dura más tiempo y tienes más dinerito para comprarte un caprichito. Pues nada, ténganlo en cuenta, ¿no? Que por muy cara que nos cueste la crema, eso no hace milagro. Vamos con más cuestiones. Dejamos atrás el tema de la celulitis. No sé si algo más sobre este aspecto y si no. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que no la haga así, pero realmente la celulitis, repetimos, dieta mediterránea, evitar el tabaco, el alcohol, el vino, hemos dicho, en la dosis que hemos dicho, siempre que no esté contraindicado, 2 vasos en el hombre, uno en el almuerzo y otro en la cena, de vino, y bueno, vaso me refiero, depende del tipo de vino, de tinto, pero si es vino laína o manzanilla o algo, pues la parte correspondiente, y evitar el alcohol y la sal, Hemos dicho que la sal en las comidas la misma que se echa durante la preparación, teniendo presente que las que ya vienen en conservas, las comidas que ya vienen semi preparadas ya suelen traer sal. Es decir, entonces hay que añadirle menos. Mientras se prepara, se echa la sal para que tenga algo de sabor, pero evitar el salero en la mesa. Y si alguien quiere algo más, pues hay una sal sin sodio que vende en los supermercados, que es muy baratísima, y entonces esa sal tiene el sabor salado, pero no tiene sodio. Esa sí la pueden tomar, Pone sin sodio o cero sodio, En los supermercados y en las tiendas lo hay. Y piden una sal de régimen, que se llama también, Esa sí la pueden tomar. Bueno, pues estamos con la operación Bikini a tope hoy. Hablamos de la celulitis y hablamos de productos que pueden adelgazar. Y la pregunta en la consulta al médico es si los espárragos adelgazan. Bueno, hay que tener presente cómo se hace la pregunta. La pregunta puede ser, ¿los espárragos adelgazan o los espárragos sirven para perder peso? No es lo mismo. Claro. Sí. Claro, perder peso, puedes perder peso, pero no adelgazar. Es que hay que recordar, hay que recordar que adelgazar se entiende en medicina perder grasa. Perder grasa. Una persona puede perder peso y no está adelgazando. Y dice, bueno, pero si yo pesaba antes, que digo yo, 110 kilos y ahora peso 105, he adelgazado 5 kilos. Bueno, al menos usted que ha perdido ha sido agua. Claro. Y él ha perdido peso, pero ha perdido agua, no ha perdido grasa. Entonces, los espárragos, en este caso concreto, ¿sirven para perder grasa o sirven para perder peso o para las dos cosas? A lo mejor también se pierde algo de grasa y también se pierde algo de peso. Pues los espárragos, como otros muchos vegetales, los espárragos es un alimento extraordinario, buenísimo, porque es muy rico en vitaminas y minerales, pero no sirve para adelgazar. No elimina grasa. Lo que pasa que es que el espárrago tiene una sustancia un poquillo rara, se llama ácido aspargínico. En fin, eso no va a entrar en la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es si la gripe está producida por un virus o por una bacteria. Tienen 5 minutos para llamar y decir la respuesta y conseguir el libro. Pues el espárrago tiene esta sustancia, el ácido aspargínico, que estimula que se orine, favorece el que se orine más. Entonces, al orinar más, perdemos líquido y perdemos peso, pero no perdemos grasa. ¿Sí? No adelgazamos, pero sí perdemos peso. Todas aquellas sustancias que ayudan a orinar más se llaman diuréticos. Una palabra de la que usamos los médicos, rarísima, pero nos gusta. No, tan raro. Diuresis significa en griego perder líquido. y por eso se llama diurético, porque se pierde líquido uh-huh. en cantidad. Entonces, los espárragos, junto con otras sustancias, favorecen que se elimine el líquido y es, por tanto, es diurético, se pierde peso, pero se recupera. En cuanto bebamos agua, bebamos cualquier bebida líquida, recuperamos el peso. Claro. Así que realmente, dice, es que yo cuando tomo comida de espárrago, hombre, si tú comes espárrago y después no comes, y en lugar de grasas y en lugar de azúcares, pues te ayuda a adelgazar, pero no porque hayas comido espárrago, sino que el espárrago te ha quitado el hambre y ya no has comido otras cosas que sí son las que adelgazan. Bueno, claro. O las que engordan, perdón. Si te privas de las cosas que engordan, pues adelgazarás. Así que el azúcar y las grasas de animales, fundamentalmente de cuatro patas terrestres, porque hay otros animales que tienen grasa, como son, hemos dicho muchas veces, los peces azules o los pescados azules. Los pescados azules son los que viven en aguas frías, en aguas frías. Lo hay aquí en los ríos, las truchas, por ejemplo, un pescado azul. ¿Por qué? Porque viven en aguas frías y tienen grasa. Los peces que viven en aguas frías necesitan grasa para protegerse del frío, y esa grasa está formada por ácidos grasos, fundamentalmente omega 3, que son muy saludables. Al contrario de los tocinos que tienen el cerdo o que tiene la oveja o otros animales de cuatro patas terrestres, que esos son ya los que producen los problemas de arteriosclerosis, colesterol alto y demás. Tenemos unas cuantas preguntitas por aquí acumuladas. Vas a pasarlas, si te parece, la consulta de la Escuela de Salud. Y bueno, pues esto es muy amplio, pero yo te pido que sea un poquito más escueto, ¿no? Por la pregunta en sí, ¿vale? Yo sé que es un tema que te interesa mucho. Y habla de haber dejado de fumar. Lleva una semana este oyente sin fumar. Y le gustaría saber los síntomas que tendrá que pasar y durante cuánto tiempo. Ya ahí está. Mucho ánimo. Bueno, aquella persona que es adicta, a las 24 horas empiezan los síntomas. Es decir, si los síntomas aparecen al cabo de una semana, son leves. Ahora, aquellas personas que al cabo de 24 horas, o no puede estar ni siquiera ni 24 horas sin fumar, significa que está enganchado, pero a tope. Entonces, los síntomas son los síntomas de abstinencia de cualquier droga, tanto del alcohol como de la heroína, de la cocaína. ¿Cuáles son? Pueden ser vómitos, náusea, fatiga, cansancio, mal genio, mal carácter, insomnio, pérdida de sueño, uh-huh. falta de apetito. Sí. Todos estos síntomas, si aparecen en las primeras 24 o 48 horas, significa que esa persona estaba muy enganchada y ir al médico. Esta persona no está muy enganchada porque la misma persona dice, aunque a día de hoy estoy de lujo, dice, ni ansiedad ni nada. O sea, bueno, pues entonces tenía el enganche, pero me refiero de la costumbre, del hábito. Hay un enganche que es la costumbre de tener algo en la mano, encendido, sí. como una distracción. Entonces esta persona, su cuerpo no estaba enganchado. Estaba psíquicamente o gestualmente, con gestos, de tener, encender el cigarrillo, ofrecérselo a otro, tener algo en la mano, juguetear con él. Entonces, poco a poco ir perdiendo estos hábitos. Uh-huh. Utiliza un bolígrafo, un llavero, se le recomienda algo con que jugar, comprende, pero esta persona no va a tener problemas gordos para dejar el tabaco. Ahora, la persona que a las 24-48 horas que cambia carácter, hay que echarle pan de lejos, como te decíamos, pierde el sueño, pierde eso, debería ir al médico para que lo oriente y pasar este mal trago. Cerramos los teléfonos ya de personas que vayan a participar en el sorteo para obtener el libro, porque bueno, pues si no, no podemos estar tomando nota constantemente. Vamos a poner ese punto ya cerrado con las personas que han participado hasta este momento. Y vamos a seguir contestando preguntas. Un oyente dice que tiene que a qué se debe la orina amarilla, quiere saber. Dice que tiene orina amarilla y muy espesa con grumo, y debe saber si tiene que preocupar o no. Bueno, la orina amarilla, cuando está muy intensa, es una de las principales causas fundamentales que se toma poco líquido. Entonces, al tomar poco líquido, poca agua, pues la orina se concentra y es normal. Ahora bien, si tiene espuma o alguna molestia, la orina es amarilla tirando a roja, a colorar, hay que tener presente que puede ser algo de hígado. No quiere decir que lo sea, también puede ser de algo que haya comido, del tipo de alimentación que tenga. Si está preocupada, es muy sencillo, yo me haría un análisis de orina y me quito de lío. Así que un tarrito de orina se recoge en la farmacia y se lleva a cualquier laboratorio. Hombre, se puede ir al médico de cabecera, pero en principio con ir a cualquier de los laboratorios que hay en Ubrique, en las farmacias o en laboratorios privados, se hace un pequeño análisis, se hace un análisis que además es barato, y si hay alguna anomalía, pues lleva eso adelantado, se lo consulta al médico. Uh-huh. Si el análisis de orina es normal, significa que la orina no hay nada extraño, será algún colorante de la dieta que hace, o a lo mejor que bebe poco líquido, y entonces la orina se concentra y tiene ese color. Y en este caso de lo de los grumos, que es lo que decía muy específico. Lo de los grumos puede ser espuma, yo no sé qué le llama grumo, puede ser a lo mejor espuma o que hay condensación. Si hay grumos o hay espuma, yo me haría un análisis de orina. Descartar. No pasa nada, a lo mejor probable que sea normal, ¿no? Pero el tipo de dieta que hace o lo que sea. Pero simplemente por tranquilidad, va a la farmacia, recoge un tarrito de orina y cualquier laboratorio, no hace falta ni al médico cabecera o analítica. Si hay algo extraño, pues ya va al médico y lleva el análisis adelantado. Es muy barato, un análisis de orina es muy barato y te quita de muchas preocupaciones. Claro. Bueno, pues hasta aquí los temas que queríamos plantear hoy en nuestra Escuela de Salud, y ahora sí que vamos a entregar ese libro, Doctor, ¿qué puedo hacer?, ese libro de Antonio Rodríguez Carrión, que se presentaba el pasado 12 de abril y que, bueno, pues desde Editorial Treveri se va a regalar aquí cada miércoles en la Escuela de Salud. En concreto, el ganador de hoy tendrá que ir a recogerlo mañana a partir de las 12 a Librería Papelería Lambique, que es la que lo va a ofrecer. Yo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 personas que han llamado hoy. Yo me sorprendí por la cantidad de personas que han llamado, ¿eh? Que han llamado la semana que viene llamarán más seguramente cuando se corra la voz. Además serán preguntas que, en fin, que se puedan responder. Claro, son preguntas que no son muy complicadas, pero bueno, a pesar de todo, siempre tener tanta participación, una participación tan elevada, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque no suele ser habitual. 14 personas han respondido además de manera afirmativa, bueno, la respuesta la han acertado. Queríamos saber si era un virus o una bacteria lo que provocaba la gripe, y bueno, pues todos han dicho un virus. Pues han acertado. Uh-huh, porque en este caso la respuesta acertada, el virus de la gripe. Y bueno, pues tenemos aquí, vamos a dar todos los nombres. Zaida Gutiérrez, Gregorio Domínguez, María Clavijo, Cristo Villalar, Josefa Gutiérrez, Margarita García Fernández, Ismael Montero, Diego Gutiérrez, Inmaculada Menacho, Cristian Gutiérrez, Isabel Menacho, Juan Montemoreno, Sonia Morales y Luis Francisco Rubio. Son la Inma Montero, me han dicho, ¿no? Ah, Ismael, perdón, sí, Ismael Montero, vale. Son los nombres de los ganadores, y me tienes que decir quién se lleva de ellos el libro. ¿En total cuántos números hay? 14. Del 1 al 14. Por aquí nuestro compañero Frank, que nos ha pasado la chuleta, le ha puesto a cada uno un numerito al lado de ese nombre. El número obviamente no responde al orden de llamada. Tampoco sabían ellos cuál es el orden de llamada en realidad, porque no están entrando en antena. Así que cada uno tiene asignado un número. Y tú me tienes que dar del 1 al 14 un número. Yo no te estoy enseñando el papel, ¿eh? ¿En qué coche? No, yo no lo estoy viendo, veo el papel. No sé quién es. Y además no me suenan los nombres, al menos los conozco, pero ahora mismo no me suena ningún nombre así. Así que no tengo ni idea. Así que dame un número, del 1 al 14. Pues hay un número que es un número mágico en todas las culturas, venga, que el 7. Es el 7. El 7, no sé quién es. Es previsible, todo el mundo elige el 7. Sí, no sabía. Pues, y fíjate, Zaida Gutiérrez es la primera llamada. ¿Cómo se llama? Zaida Gutiérrez. ¿Con Z? Con Z. Zaida. Lo tenemos aquí apuntado con Z y no sé si se escribe así, imagino que sí. Zaida Gutiérrez tenía asignado el número 7, que es el que ha colocado aquí nuestro compañero Fran desde el control. Y imagino que es la primera llamada, porque es la primera de la lista, y ella es la que se lleva entonces el libro, que podrá recoger mañana en Librería Papelería Alambique a partir de las 12. A partir, sí, para que me dé tiempo a salir por la mañana, tomarme un cafelito y pasar luego por la librería que está abierta. Zaida Gutiérrez tenía el 7, Gregorio Domínguez el 8, María Clavijo el 13, Cristo Villalar el 14, Josefa Gutiérrez el 11, Margarita García el 6, Ismael Montero el 5, Diego Gutiérrez el 2, Inmaculada Menacho el 1, Cristian Gutiérrez el 3, Isabel Menacho el 4, Juan Moreno el 9, Sonia Morales el 10 y Luis Francisco Rubio el 12. Bueno, pues a Zaida Gutiérrez, pues enhorabuena, se lo voy a dedicar. Yo no sé si el libro quiere que se lo dedique a ella, a algún familiar, o va a hacer algún regalo a alguien. Ahora se lo diga a Fran y pues mañana se lo mandaré dedicado. Que le ha tocado en un sorteo en la radio, no lo va a regalar, ¿no? Yo es que, no, hombre, a lo mejor lo tiene ya. Ah, ¿ah? Bueno, que vale. Al menos para la madre, porque muchas veces se compran los libros para regalarle a un amigo, vale, a la madre, al novio, yo es que no sé. En fin, para. Sí, a lo mejor es para ella, no lo sé. Vea, nada, que lo puedo recoger mañana, ya está. Aquí sí, nos a quedamos. Partir de las 12 en librería. Librería, papelería, Alambique. Allí la pueden recoger. Eso está en la avenida. En la avenida. España, en el centro, sí, de la avenida. En el centro de la avenida. Enfrente del Bar Cristina. Va más exactamente, señal, al lado del Bar Cristina. Es más fácil, que aquí no, conocemos mejor las zonas por los bares. Sí, sí, al lado del Bar Cristina, a partir de las 12 así, mañana. Es lo que tiene. Y la próxima semana, pues otro libro. Otro libro. 11.52 minutos, hasta aquí nuestra escuela de salud en el día de hoy, con esta amplia variedad de temas tratados. Volvemos el próximo miércoles, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.